Touche pas à mes lolo. Serango, bakoma kobengaye, pepele. Mère Malou, Pepe Akunji Christian Akwasa. Binonde. Yebo yebo. Makadimbo kanga. Kanga Miss Nicole Kokate. Na kanga se motema. Na bampasi oyo yanga. Se bona lingalo. FBI José Congolo. Hanga ikutuna nuna lingati. Mama yonde ya yembo. Yoringyo komis hanga denge. Se bona lila yo. Salaka mokili na bolingo na ye na boleko pana kini biso bato ya mokile Maboyo toko salaka Mite Weston Maboyo toko salaka te Mwate ya biso bolingo to eba ya mo Azibitu mate Bolingo eko makambeli soki mwa bato wa komi Motino nini yo salinga boy Amina ngai Motino nini yo Emil Zola Ya bolingo na biso C'est Pedro, Don Piro, de Moukoko. Si tu as mis ça,